10:44 minutos, entramos en la sintonía de la mañana, vamos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local y de los distintos apuntes que le hemos comentado precisamente en el arranque de la mañana. Vamos a comenzar hablándoles de, una cita a la que van a acudir alumnos de nuestra localidad, también de la vecina localidad de Prado del Rey, mañana en el arranque de lo que va a ser la selectividad más atípica de la historia. En concreto, son 7.435 los alumnos convocados por la Universidad de Cádiz, que ha preparado una serie de medidas excepcionales de seguridad con 6 sedes más que en el año 2019. Se ha visto obligado, a aumentar el número de sedes para acoger, a partir de mañana martes, a los 7.435 alumnos que se van a presentar a las pruebas de acceso y admisión a la universidad. La prueba, mantiene in vilo, imagino, a un buen número de alumnos de segundo de bachillerato y aquellos estudiantes que quieren presentarse también para subir nota. Y todos ellos han tenido, además, mucho más tiempo de lo habitual para estudiar y también más tiempo de lo habitual para ponerse nerviosos. Fernando Corrales es el director del IE Los Remedios. Fernando Corrales, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues yo no sé si estarán nerviosos o no, pero a estas alturas, metido ya además en el mes de julio y con un calor que se espera para mañana impresionante, comenzará la selectividad más atípica, desde luego, de toda la historia, ¿no?, que hemos tenido y que yo recuerdo que habréis tenido vosotros en el Instituto Los Remedios, ¿no? Sí, la verdad es que la situación del país, de la familia, de toda la incertidumbre que arrastramos, intentaremos que estos días, en la medida de lo posible, disminuirla o minimizarla, porque es imposible, ¿no?, disminuirla, y que los alumnos, intenten culminar este, como tú decías, este curso tan extraño, este final de año académico 19-20, de la mejor manera posible. Es decir, que el futuro inmediato de nuestro alumnado, que es la universidad, ¿no?, sea en las mejores condiciones, que ellos puedan estar tranquilos. Es verdad que el tercer trimestre ha sido también ya muy raro, el tipo de evaluación, los exámenes, la forma de relacionarse con el profesorado y el alumnado ha sido extraño. Cada familia lo ha llevado lo mejor que ha podido. Sabemos que eso va a ser un hándicap, no lo hemos entrenado. Nosotros normalmente los entrenamos, ¿no?, en los institutos, para que luego la selectividad salga lo mejor posible. Seguimos en contacto con ellos, todavía ayer o antes de ayer, sí, había consulta, algún compañero les tenía por el WhatsApp, por correo electrónico. Queremos que mañana, cuando vengan aquí, estén lo más tranquilo posible y lo hagan lo mejor para su futuro. Sí que es verdad que ha habido contacto, el contacto, ¿no?, con el profesorado se ha mantenido, especialmente para los alumnos de segundo de bachillerato. Yo recuerdo la anécdota que comentamos la última vez que hablábamos, de aquello de que el profesor iba a pedir a un bar asiento para 20 alumnos para poder dar clase en un bar, ¿no? No sé si lo comentábamos como anécdota. Y a mí sí que me consta que ha habido parte del profesorado del IE Los Remedios que se ha reunido con algún que otro alumno, no en un bar, pero sí en un espacio público, en un banco de la Avenida España, por ejemplo, para resolver dudas, ¿no?, del alumnado. O sea, que sí que se sigue trabajando de manera cercana, ¿no?, porque ha faltado esa parte ha quedado ahí, un poco... El contacto directo alumno-profesor no hay forma de resolverlo ni por teléfono ni por videoconferencia, sino que eso es escuchar la palabra del alumno y del profesor contestándole. Es verdad que eso nos ha faltado y lo tenemos en el debe para mañana, ¿no? Esperemos que no, claro, que no influya mucho y que ellos puedan sobreponerse a esta situación, ¿no? Decía yo antes al principio que los alumnos han tenido más tiempo para estudiar de lo que hubieran tenido si esto no hubiera ocurrido, porque la prueba de selectividad se habría llevado a cabo, a finales de junio, a mitad de junio prácticamente, ¿no?, que es cuando se desarrolla. Han tenido más tiempo, pero claro, también han tenido un poco más tiempo para ponerse nervioso, para alargar quizás todo esto más de la cuenta y meternos prácticamente en verano. No sé si todo esto acaba pesando también, ¿no?, ya no solo al alumnado que tiene que someterse a la prueba, sino también al equipo de docentes. Pesa también a todo el aspecto de gestión y administración de los espacios donde se va a realizar la selectividad, ¿no? Porque, en otras circunstancias vosotros ya en Los Remedios estaría ya todo finalizado y concluido, ¿no? Sí, no, los plazos se han terminado. Hemos trabajado de otra forma, ¿no? Muchas horas inacabadas y sin ver que terminas algo, ¿no? Las tareas, como tú dices, hubieran estado ya prácticamente finiquitado el curso, estaríamos solo con la matriculación, pero bueno, es verdad que hemos tenido un tiempo extra, tampoco es aprovechable todo el tiempo, ¿no? Las 24 horas para hacer tareas y el alumnado, claro, ha tenido el hándicap de tener mucho tiempo y eso le ha quitado presión. Nosotros terminábamos el curso, tenemos un par de semanas de repaso, estudio intenso y ya era el examen, ¿no? Ahora los plazos se han alargado un poco, ellos han tenido un tiempo excesivo en su casa sin presión de exámenes aquí y para poder prepararse, bueno, hemos hecho hincapié que escriban, que jueguen el bolígrafo, que hagan prácticas reales de examen y se lo comprueben. Bueno, tiene un arma de doble filo este tiempo. Exacto. Extra, ¿no? Esperemos que esos nervios que los alumnos que estaban tranquilos la semana pasada y que han estado tranquilos el fin de semana, pues bueno, necesariamente le va a entrar un pellizquito esta tarde o esta noche, bueno, pues que hay que tener un repasito, que traigan ropa fresca mañana, sí, porque sí. Va a hacer mucho calor, los aire acondicionados funcionan, o por lo menos funcionaban ayer y esta semana cuando los hemos probado, esperemos que no haya problemas técnicos, estamos buscando las sombras también para los dos periodos de descanso que tienen mañana, porque mañana es el día clave, ¿no?, con las tres pruebas obligatorias y bueno, que sepan medir ese pulso cardíaco, que la mascarilla sabemos va a darle también un poquito de tensión, esperemos que todo se vaya llevando con la mejor sincronización posible y que no les afecten. Claro. Bueno, vamos con los datos, si te parece, y vamos a conocer cómo se ha preparado este centro, el IE Los Remedios. Recordemos que desde el principio no se sabía, siempre ha habido aquí muy pocas certezas y ha sido con, bueno, muy poco tiempo, ¿no? Previo, quizás sí la selectividad fue uno de los que más, pero en el marco educativo siempre hemos tenido esa barrera, ¿no? De ir adaptándose prácticamente sobre la marcha. Sí, con la selectividad se dijo en su día que se aplazaba para esta fecha, para precisamente en la jornada de mañana en su arranque, y conforme ha ido avanzando, pues se ha ido conociendo cómo eran los procedimientos. Ubrique se consolidó ya como parte del Tribunal del Campus de Jerez a mitad de junio, pero faltaba por conocer el alumnado que iba a formar parte, ¿no? Que iba a realizar la prueba en Ubrique en particular, ¿no? Dependiente de la matriculación. Todos estos datos ya sí que los podemos dar, ¿no? Sí, ya se cerraron. Es verdad que, claro, eso, como tú dices, en la fecha de mañana y pasado y el otro ya estaba cerrada hace 3 meses, o sea, que eso sí lo sabíamos, casi el primer aplazamiento, pero luego, claro, los periodos de matriculación en la UCA, de pago de las tasas universitarias, de recepción de este recibo por nosotros y que la UCA gestionara la tarjeta que les vamos a entregar mañana y que van a tener que tener los 3 días presentes en los exámenes, pues claro, eso ha dilatado más. Hasta prácticamente el martes pasado, el martes 30, no tuvimos la certeza de número exacto, pudimos hacer los repartos, los tribunales se asignaron, ellos tuvieron una reunión de control de presidentes y secretarios y secretarias con la UCA, hoy están teniendo otra última reunión y tienen la idea de que los tribunales tomen posesión hoy mismo, lleguen a todas las sedes, a mitad de mañana, mediodía largo, ¿no? Aquí se espera sobre la 1 que el tribunal tome posesión, vea todas las instalaciones, vea todos los recorridos de alumnos, horario, sala, bueno, que quede todo perfectamente determinado, pero ya digo, prácticamente el lunes más de la semana pasada fue cuando se tuvo que hacer todo el listado y bueno, ya a día de hoy lo tenemos todo preparado para que mañana no haya más que las incidencias normales de un gran número de alumnos, un 21 sedes de la UCA, pues bueno, las incidencias normales que se van resolviendo sobre la marcha, ¿no? Finalmente, Ubrique, ¿cuál sería el tribunal? Somos la sede número 16, ¿no? El IES Carlos III de Prado Rey y los dos institutos, el IES Las Cumbres, el IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique. Somos los tres centros para un total de 135 alumnos, vale. Algo menos de la mitad que normalmente, ¿no? 300, 350, 370 tuvimos en alguna de las otras ediciones aquí en nuestro pabellón. Pues bueno, 135, como tú decías, con nuestra experiencia, yo creo que lo vamos a llevar bien. Es verdad que el sistema de seguridad, limpieza, separación, no tiene nada que ver a cuando teníamos una selectividad de otros años, pero el ser los alumnos de Prado del Rey y Dubrique, tener todo el centro libre porque no hay otra, no hay otro alumnado, por tanto nos va a permitir medidas de seguridad, medidas de higiene bastante extensas, pero bastante cómodas para el alumnado, ¿no? Uh-huh. Recordemos cuento, que, si quieres, dime, sí. Claro. Vamos a tener dos puertas de acceso, uh-huh. Ya luego las veréis en las fotos que estamos haciendo. La puerta de entrada principal es la puerta verde y por ahí acceden al instituto los tres días, van a acceder los alumnos del IES Las Cumbres. Su representante ya te lo va a decir. La UCA ha contratado dos auxiliares en las puertas y les van a poner una pegatina. Por tanto, los alumnos del IES Las Cumbres van a entrar por la puerta principal, que va a ser la puerta verde. Luego nuestra puerta lateral, corriendo todo el patio cubierto exterior, pues esa va a ser la puerta amarilla y por esa puerta va a entrar el alumnado del IES Carlos III de Prado del Rey y todo el alumnado del IES Nuestra Señora de los Remedios. Ellos van a entrar por la puerta amarilla los tres días, llevarán una pegatina por la puerta amarilla y entrarán. Bueno, las puertas de acceso van a estar claras. Como decía, la Universidad de Cádiz, la UCA, ha contratado a dos auxiliares que exclusivamente van a estar en las puertas de entrada para que todo el alumnado entre y salga siempre por las mismas puertas con estos colores agrupados. En total habíamos dicho 135, los desglosamos, ¿no? 32 del Carlos III, 41 de Las Cumbres y 62 de Los Remedios, ¿no? Es el total de 135 alumnos que esperamos recibir mañana y darle el mejor servicio. Entran por esas puertas, luego ya tienen las aulas asignadas con su número, sus representantes lo saben, los profesores de la UCA van a hacerle un chequeo en cada una de las puertas y en cada una de las aulas. Tenemos 7 aulas preparadas en todo el centro, 3 en la planta baja y 4 en la planta alta. Por escaleras diversas van a entrar los alumnos, o sea que tampoco se van a tocar ni se van a ver, ¿no? Los alumnos de Prado del Rey entran por la puerta lateral y van por la parte derecha del centro, ¿no? Se quedan en la biblioteca y en una clase enfrente, la 1 y la 2. Los de Los Remedios siguen el pasillo y van a la clase 3, 4 y 5 en el ala izquierda del centro y, como decíamos, los de Las Cumbres entran por la planta principal, van a la parte de arriba y están en las clases 6 y 7 de nuestro segundo bachillerato y nuestra clase de arte. Bueno, pues bien separado, ¿no?, en 2, 3 y 2 aulas. Luego, cuando van terminando los exámenes, decíamos que mañana la fecha más importante, ¿no?, porque tienen lengua a las 8:30, historia de España a las 11 y lengua extranjera, francés o inglés, a la 1:30, ¿no? Y tienen un periodo de descanso, son estos exámenes de hora y media cada uno de los tres, y luego tienen una hora de descanso entre ellos, ¿no? O sea, de 8:30 a 10:30, lengua castellana y literatura, luego descanso de 10 a 11, de 11 a 12:30, historia de España, de 12:30 a 1:30, descanso, y por fin, ya mañana agotados, de 1:30 a 3, lengua extranjera de primer idioma, inglés y francés. Bueno, decía, en esos descansos le hemos preparado también, como la idea del protocolo es que no se pueden mezclar los alumnos de los distintos centros, pues que estén en patios diversos. Tenemos el patio del pabellón, el patio lateral, el patio interior o el patio de entrada, y en función del calor y la sombra, bueno, pues mañana iremos situándolo por grupos diversos en cada uno de estos patios. También tendrán que mantener las distancias de seguridad y las mascarillas. Bueno, esperemos que en las clases van a estar incluso algo más fresco por el aire acondicionado. Intentaremos que en la hora en principio sí pueden salir y acercarse a sus casas los de Ubrique y, claro, o a descansar un poco los de Prado del Rey, pero bueno, si quieren quedarse aquí por tranquilidad de nervios, que quizás lo mejor, ¿no?, pues que estén lo más fresco y lo más tranquilo posible. Uh-huh. Luego, al hilo de esta colocación y orden que no habíamos tenido nunca, ¿no?, que altera, pero yo creo que luego en un aula donde van a estar 14, 15 alumnos, 20 en la 25 en las clases más grandes, muy bien separados y, por tanto, con el aire acondicionado no van a tener problemas. Luego tenemos un servicio de limpieza extra también, ¿no? Ahí sí se han volcado la coordinación de todas las administraciones, ¿no? Tenemos la limpieza del centro, Tenemos una limpieza extra de la UCA que ha contratado a una empresa de Ubrique, dos limpiadoras también de mañana. Tenemos una limpiadora extra de la Delegación Territorial de Cádiz con la contrata provincial. También con el Ayuntamiento de Ubrique, con su alcaldesa, su concejala de deporte, de educación y la empresa básica. Tenemos una limpieza, desinfección en las exteriores las mañanas. Ya esta mañana a las 7 ha empezado esa limpieza, desinfección en los exteriores. Y luego el AMPA del instituto siempre se vuelca también en, va a ser una contrata de extra de limpieza por las tardes para que quede perfectamente hecho desde cuando terminen a las 3, para que al día siguiente en la parte interior y la parte exterior quede completamente limpia, desinfectada y en las mejores condiciones para el segundo día, ¿no? Eso todo más a mañana. Bueno, la limpieza está bastante controlada, ¿eh? El tema de la limpieza. Está controlada. No va a haber pega, tenemos mascarilla, desinfectante, todo el equipo del tribunal, más las limpiadoras van a llevar equipos de protección extra, aparte de la mascarilla, sus guantes. Bueno, ahí queremos que ningún alumno pueda correr el mínimo riesgo y por tanto está extremado ese protocolo desde la UCA, desde el tribunal y desde el centro, colaborando con ellos naturalmente. Todo esto además también se había aprobado en un documento técnico que se había elaborado por la Consejería de Salud, y bueno, prácticamente lo que se hace es seguir un poco línea por línea, ¿no?, lo que se establece en ese protocolo. Sí, o sea, limpieza, aulas individuales, metro y medio de separación, una pequeña mochila van a poder tener en los pies, ¿no?, con tranquilidad. Tienen que traer nuestro servicio de bar, está cerrado, desgraciadamente, ¿no?, por condiciones de higiene y demás, no te va a permitir en ninguna sede que abran ni incluso las máquinas extendedoras de agua, ni café, ni otras bebidas, ¿no? Yeah. Por tanto, ellos tienen que traer su agua, se lo estamos recordando por correo electrónico hoy a todos, pero de todas formas también por seguridad, pues tenemos una pequeña cantidad de botellas herméticas individuales, pequeñas, cerradas, no hay frescas, por si a alguien le falta o tiene algún tipo de pega o se le acaba su agua, pero todos van a estar en clases separadas, con frescor y esperamos eso, que no interfiera. Tú sabes que lo habré dicho por lo menos 4 veces. Sí. Yo sigo viendo que la organización es importante, pero lo que más nos importa a nosotros, a los profesores, es que los alumnos hagan bien los exámenes, ¿no? Y la lengua, la historia, los idiomas mañana, pues salgan perfectos y aquel alumno que quiera ir a la facultad, que quiera con la nota máxima, pues no tenga ninguna pérdida mañana. Claro. La UCA ha contratado personal, adicional, ¿no?, con respecto a convocatorias pasadas, que van a trabajar en esas 21 sedes, pues para desde el ámbito de la limpieza hasta los vigilantes, como nos comentaban, ¿no? Y bueno, pues ha hecho un esfuerzo importante. Dentro de todo ese personal, imagino que no se encuentra, porque la nota de prensa sí que habla de 600 personas, ¿no?, que van a formar parte de todo ese personal que va a trabajar en la realización de la prueba, pero ahí yo imagino que no se encuentran el trabajo y el personal de los propios centros, de los propios tribunales, ¿no?, como por ejemplo el del Hielo Remedio. Sí, nosotros llevamos, no te voy a decir de estado, porque claro, a preparar el pabellón con esas 300 sillas mesas era otra historia, claro. Estaba todo centralizado, pero ahora hemos preparado habíamos preparado 12 clases, luego fueron 10 y definitivamente 7, pues bueno, todo nuestro personal de mantenimiento y de secretaría y de conserjería está trabajando a pleno rendimiento y va a trabajar todos los días, ¿no? Tanto para abrir el centro por la mañana, desde las 7 ya tenemos personal trabajando, hasta la tarde que vamos a tener eso, de 3 a 5 limpiezas, y luego al hilo metemos una cuñita aquí. Sí. Claro, el periodo de matrícula se solapa estos 3 días. Sí, claro, no vamos a poder tener al alumnado y al nuestro alumnado matriculándose. Ese periodo de matriculación pasa a la tarde de 6 a 8, o sea que todo el mundo que quiera venir martes, miércoles y jueves va a poder venir a pedir su matrícula o a matricularse ya, pero va a tener en periodo de 6 a 8. Luego tendremos el viernes y luego tendremos el extra del lunes 13 de matriculación para todos los que no haya podido venir. Bueno, también sabíamos que este solapamiento de esos dos eventos nos iban a crear algún problema. Bueno, ya digo, nuestro personal dispuesto, con horarios, sin ninguna pega, o sea, colaborando al máximo para sacar las situaciones adelante y siempre de la mejor forma posible, ¿no? De esta manera, el plazo de matriculación de secundaria y bachillerato se abría el día 1 de julio. Yo imagino que el grueso mayor, quizá, ¿no?, ya se han matriculado, ¿o no? No, desgraciadamente. Vale. No. Somos rezagados, entonces. Claro, la gente o las circunstancias hace que dejemos las cosas para el final, ¿no? Bueno, queda tiempo, bueno, no, sí, queda tiempo, pero ya hemos desperdiciado 3 días magníficos, ¿no? El 1, 2 y 3 de la semana pasada vino gente, sí, ya a recoger el sobre. Alguna gente también se quedó tranquila con el sobre virtual, ¿no? Y lo telemáticamente lo realizó el procedimiento. Entonces estamos comprobando, no ha dado demasiado tiempo a ver si esas matrículas virtuales vienen correctas, ¿no? O el procedimiento todavía hay que afinarlo un poco. Y claro, quedaba toda la semana, toda esta semana, ¿no? Del 6 hasta el 10, pero claro, tenemos el hándicap de que estos 3 días va a estar que estos solapados y, claro, y van a tener que venir por la tarde, pero bueno, tendrán tiempo de sobra. Y como siempre sabemos que los últimos días es cuando se agolpa la gran cantidad. Estamos hablando de 600, 700 matrículas en el caso de secundaria y bachillerato, algo más luego de FP, que tienen otros plazos más largos, pero el que termina el día 10 la secundaria y bachillerato, claro, es un tocho grande de alumnos y alumnas que tienen que venir y los esperaremos en los últimos días, como casi siempre, ¿no? Y de 6 a 8, porque el horario ahora no es de mañana, sino de tarde, ¿no? Eso sí que tienen que recordarlo también, importante. Para que no coincidan, ¿no?, con los alumnos que están realizando la prueba de selectividad. Los auxiliares que estarán en la puerta, pues le indicarán a todo el que venga con su sobra a matricularse que va a poder venir esta tarde, y de 6 a 8 va a estar el instituto abierto para que hagan la matrícula correspondiente. Luego, lo de ese lunes extra que me has comentado de matriculación el día 13, ¿ese día está establecido por la consejería o cómo va? No, el plazo oficial es del 1 al 10, eso te va a ir, pero la merma que tenemos de horas y de días, bueno, pues nosotros vamos a ampliar ese día 13 dentro de la competencia y de la autonomía que expresan reiteradamente nuestra administración, ¿no?, nuestra autonomía de centro, sabiendo que los días clave, claro, eran martes, miércoles y jueves, y en horario de mañana de los alumnos y tal, bueno, pues el día 13 va a estar habilitado también como si fuera el último día en plazo legal, y por tanto van a poder matricularse sin ningún tipo de problema, ¿no? Perfecto, bueno, pues entonces ya saben que tienen un plazo suficiente, pero no lo dejen ir porque claro, desde el 1... lo dejen para el final, a las 2 de la tarde, ¿no? Exactamente, que tienen tiempo, pero vamos a hacer lo que hay que hacerlo además también, porque esto es obligatorio, ¿no? La matrícula es obligatoria para todo el alumnado. Sí, a veces incluso los alumnos que cambian de centro, ¿no?, que creen que ya han hecho la admisión, que se han visto en una lista admitidos, que será el procedimiento de admisión, ahora hay que hacer la matrícula real, con sus sobres, sus asignaturas, sus características, su religión, sus valores éticos, bueno, tu posibilidad de optativa, que hay pocas en primera, pero va aumentando el de estas opciones en los distintos cursos de secundaria y bachillerato, y todo el mundo tiene que traer los requisitos, fotografía, o añadirlos digitalmente, o traerlos presencialmente aquí a la Secretaría en este periodo de matriculación. ¿Sí? Claro. Bueno, el curso 2019-2020 que se cerró, este curso también atípico, ¿no?, igual que la selectividad, se cerraba en su día. Vosotros, que desde el Hilo Remedio no queríais dejar pasar la oportunidad de hacer una especie de acto, y lo habéis hecho de manera virtual también, ¿no? Sí, bueno, no llega a considerarte, ¿no? Nosotros hicimos la parte reglamentaria de burocracia completa, o sea, hicimos nuestro claustro de profesores, hicimos el consejo escolar de forma telemática, bueno, nos vimos algunos cuantos padres, algunos cuantos alumnos de forma en internet, ¿no? Con el profesorado sí nos saludamos y nos vimos, bueno, no hubo más contacto físico, yo creo que primaba ahora toda la seguridad sanitaria, todos los procedimientos quedaron, todos los plazos de reclamación habidos y por haber, vieron exámenes los alumnos, los padres, se hicieron consultas, bueno, yo creo que todo el mundo quedó relativamente contento. Siempre sabemos que es imposible contentar a todo el mundo y más en la forma en la que se han producido, ¿no?, las enseñanzas y las evaluaciones de estas enseñanzas y la promoción. Bueno, pues yo creo que la forma de trabajar nuestra, los procedimientos, la buena voluntad que ha puesto todo el alumnado y la familia y la concordia general, bueno, pues ha hecho que hayan surgido, por supuesto, algún tipo de diferencia o de pegas que se han resuelto, ¿no?, con reuniones virtuales y charlas y mucho teléfono, pero bueno, que en el global, pues el procedimiento de eso, de enseñanza, evaluación y satisfacción de la familia, pues haya quedado muy alto, y el nuestro con respecto al trato de la familia, ¿no? Claro. Por último, hemos estado hablando de todo ese proceso de matriculación en torno a lo que es el alumnado de secundaria y bachillerato, pero además también se cerraba la prescripción para la formación profesional y, en este caso, la matriculación es posterior, ¿no? Sí, ahora aparecerán. Hoy comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no?, que nuestra página web, que afortunadamente tiene un número de visitas apreciable cada día, pues se nos cayó el sábado y estamos peleándonos ahí con los distribuidores y con el host para que nos vuelvan a habilitar la página. Si no, buscaremos a partir de la una de hoy, si no nos renuevan y nos ponen otra vez en circulación la página a través de Facebook y a través de las redes, por los medios que podamos. Pero nosotros utilizamos la página web para tener todos los calendarios, todas las páginas, claro, todos los listados de las distintas enseñanzas, porque claro, son tantos que es imposible, ¿no?, que un alumno se sepa cuando le toca, ¿no? La formación profesional van a ir apareciendo a mitad de la semana que viene, van a aparecer los listados, y todavía tendremos hasta final de mes para que se vayan matriculando, ¿no? O sea que no, ahí no va a haber ningún problema, por eso el centro va a estar abierto en el mes de julio, como marca nuestra normativa, y como nos debemos al alumnado de FP, que van saliendo sucesivas listas de admitidos, ¿no?, de las plazas que van quedando libres, porque el proceso es centralizado. A veces nos llama alguien creyendo que nosotros podemos tener plazas. Dame una placita para mi alumno, que te conoce, que está en vuestro centro, que más quisiéramos, ¿no? ¿No? El sistema de formación profesional está completamente centralizado, la gente hace sus solicitudes y la matrícula, y luego el sistema, en función de las puntuaciones, va dando sucesivas listas. En las listas tú puedes o matricularte o reservar, ¿no?, el centro que quieras en Andalucía entera, y entonces por eso van apareciendo. Si ya sale en el listado admitido y quieres hacerla, pues te matriculas y entonces vienes aquí y ya está. Y vamos teniendo la formación profesional, ya digo, durante todo el mes de julio van a tener tiempo suficiente para ir comprobando las listas y luego la matriculación posterior. Y esto ya, pues, lo único que nos lleva es hablar del cierre definitivo del curso, ya no solo en lo que es lo académico, que ya se ha cerrado, sino también en lo relativo a los procedimientos administrativos, ¿no?, que llegará también al IELO Remedio. Pero los equipos docentes, sobre todo los equipos directivos de los centros educativos, este verano lo van a tener un poquito diferente, imagino, porque se tiene que preparar de cara a lo que es el próximo curso, y todavía con certeza realmente no hay ninguna directriz que marque cómo va a ser ese arranque de curso. Sí que hay algunas informaciones, ¿no?, un poco más, que se ha ido, sí, ha ido llegando. Pero bueno, todo esto va a suponer también, pues, una adaptación, ¿no?, de los propios centros educativos en nuestra localidad. Y bueno, pues no se va a tener que dejar de trabajar, se puede decir, ¿no?, por parte de los equipos docentes. No, nosotros en el instituto naturalmente trabajamos el julio, el equipo directivo presencialmente, luego agosto sí no podíamos permitirnos el lujo de irnos, ¿no?, a nuestra casa o a las vacaciones, pero sin desconectar naturalmente, porque hay varios procedimientos del profesorado, de adjudicación del profesorado, de número exacto de profesores que hay que estar estas primeras semanas de agosto plenamente disponible para jugar, cambiar, porque puede haber el número total de profesorado, puede haber divergencias, ¿no? Eso en año normal. En este año, como tú comentas, terrorífico, ¿no? Mejor no pensarlo mucho. Ahora mismo tenemos ya tres instrucciones que nos preparan el curso, ¿no? La 9, la 10, la 11 y la de 15 de junio, eso en cuanto a secundaria, adulto, formación profesional y régimen general. Luego tenemos otro tocho de medidas de prevención general para la administración educativa, y estamos a la espera de unas instrucciones de cómo empezar el curso en cuanto a las aulas, medidas de separación, horarios, recreos. Es verdad que todo puede depender de la situación sanitaria, pero a día de hoy estamos a la espera todavía de esas instrucciones. Habíamos visto, como tú dices, algunos borradores, y la inspección nos tiene a los directores de todos los centros de Ubrique y su comarca, ¿no? Porque él coordina la inspección de Cádiz que nos toca en Ubrique, coordina toda la zona, pues estamos a la espera de una próxima reunión en los días inminentes, o sea que incluso mañana con selectividad la matrícula podemos tener una reunión con la inspección, pasado el otro, bueno, en estos 4 o 5 días se va a reunir la inspección para darnos esas instrucciones que esperemos que terminen de cerrarse en la medida de lo posible y que la consejería de educación con la consejería de sanidad y con el ministerio en lo que les toca, pues terminen de decidir cómo van a ser los agrupamientos, las aulas, las distancias, los recreos, los horarios de entrada salida. Bueno, no tenemos nosotros ahora mismo la cabeza, la idea mágica para dársela, sabemos la complejidad de cualquier de estas medidas, mañana tarde turno, hemos estado escuchando muchas cosas, pero bueno, concretarla, parece que se quiere que sea presencial. Nosotros tenemos todos los espacios ocupados, o sea que nos tendrán que dar alguna fórmula de alternancia. Bueno, no vamos a hablar sobre hipótesis, cuando estén las instrucciones las comentaremos y veremos si son posibles aplicarlas o en qué medida nos afectan, pero sí, eso todavía nos queda en estas 2 o 3 semanas de julio y luego habrá que ir cerrándolo en agosto, ¿no? Claro, porque la ratio de alumnos en los remedios, ¿cuál es el máximo de alumnos que tenéis por aula? ¿Cuál es, por ejemplo, el curso que tiene más alumnos? Claro, o sea, fíjate que todavía eso no lo hemos podido cerrar porque no se han matriculado, o sea que, bueno, Ajá. Pero una cosa es nuestra previsión. Claro, o sea, que hasta el día 10 y demás, y el poquito de septiembre, o sea, que la dificultad de nuestro gran sistema es que, claro, al abrir la puerta de septiembre y la posibilidad de que muchos alumnos recuperen su enseñanza, pues hace que no cierres prácticamente ningún... La administración quiere cerrar el profesorado, pero puede darse la circunstancia de que un grupo aprueben o repitan más y puedas cambiar a un grupo, claro. Tengas 2 grupos más, un grupo menos, un grupo más, con el cambio de profesorado, ¿no? Eso ha dificultado siempre. Septiembre, sabíamos que didácticamente no servía, pero organizativamente era un desastre para nosotros. Teníamos que esperar prácticamente hasta el día 3 de septiembre para empezar a trabajar en los horarios y en los cupos de profesores el día 4. Y a la semana siguiente ya los alumnos con los profesores sin saber todavía qué materia daban, ¿no? Bueno, claro. Esos son nuestros problemas, no le interesa a nadie, pero que sepan que jugábamos con esa premura. Si nosotros pudiéramos terminar ahora la matrícula, el reparto de profesores, el reparto de aulas, el reparto de tal, bueno, sería infinitamente mejor para todos, pero no, el procedimiento está así. Y te decía que, claro, al no tener todavía la matrícula, pero no, nosotros ya sabemos, los alumnos no van a desaparecer, afortunadamente para nosotros y para nuestro trabajo, ¿no? Y vivimos de darle clases a ellos, pues vamos a tener una media de 29-30 en toda la secundaria, en los 12-13 grupos que tengamos, pues seguramente tendremos 3-3-3 de primero, segundo, tercero y cuarto, y está al caer un cuarto grupo de cuarto, porque hay casi 90 y tantos alumnos, ¿no? No creo que la administración en estas circunstancias nos permitan tener más de 33 alumnos en secundaria, que ya sabemos que todos los protocolos actuales lo rompen, pero esa es la idea que tenemos ahora mismo. Y luego en bachillerato tenemos todavía algo más, vamos a tener los grupos a 32, 33, la normativa dice 35 en los 6 grupos de bachillerato, por tanto no, nuestras ratios están elevadas, como casi siempre, o sea que no podríamos tirar de histórico y se repiten, ¿no? En 2 alumnos menos, 1 alumno más en algún grupo, pero esa ha sido históricamente nuestra ratio, por eso esto está lleno hasta la biblioteca, hasta los laboratorios, a todas las aulas mañana y tarde, ¿no? Por tanto, bueno, esperamos instrucciones porque alumnos tenemos mucho y queremos mantenerlo lo más sano posible y con esas medidas de higiene, a ver qué tal, ¿no? Claro, es complicado, pero bueno, habrá que esperar para conocer cómo es ese inicio de curso, porque como bien decía, sí que hay ya instrucciones en cuanto a que comienza el curso de manera presencial, pero se tiene que preparar un plan B por si tenemos que volver a la educación a distancia, eso sí que se estableció en su día, pero claro, el cómo comienza el curso con datos concretos, ¿no? Eso sí que todavía no se conoce. Sí, el día tal de septiembre, el día 15 de septiembre, vienen todos. Esas instrucciones que comentamos decía que teníamos un día para preparar, ¿no? No parece que que hayan sido muy generosos para que preparemos seguramente las instrucciones últimas estas que esperamos ya de inmediatas de acceso a la enseñanza, lo cierren algo más, ¿no? Pero bueno, si tenemos que cambiar los sistemas de horario, los recreos, tal, bueno, nos parece un único día de preparación, parece un poco corto, pero ya digo, son tantos detalles los que tienen que cerrarse que, bueno, cuando los tengamos los comentaremos y no hacemos ningún tipo de especulación, ¿no? Claro. Bueno, pues en principio nosotros queríamos aludir precisamente a lo que son las pruebas de selectividad que arrancarán mañana en toda Andalucía y también, por tanto, en el IE Los Remedios con el alumnado de Ubrique y de Prado del Rey, el alumnado de Las Cumbres, de Los Remedios y del Carlos III, 135 alumnos que van a someterse a las pruebas de selectividad con esos estrictos controles, ¿no?, sanitarios que también se han marcado por parte de la Universidad de Cádiz y que se han tenido que poner en marcha a través de el y en los remedios. ¿Qué más nos queda por decir? No, ya está, lo fundamental. Lo fundamental es que mañana esos 135 alumnos quieren continuar su futuro inminente, ¿no? Tener una plaza en la universidad que los va a admitir con los brazos abiertos y con normas de seguridad y también complejas y de sistemas online, pero que esos 135 alumnos, bueno, pues que hagan las pruebas lo mejor posible, lo más tranquilo posible. Esa es nuestra única preocupación ahora. Ellos han estado estudiando hasta hoy en los últimos repasos, los últimos detallitos, las familias también que se tranquilicen. Nosotros vamos a tener esto fresco y bien preparado para que ellos hagan sus pruebas muy bien. Luego la nota le dé la correspondiente acceso a la universidad y, por tanto, el futuro del curso, con las circunstancias que han terminado su segundo bachillerato, con las deficiencias, las pegas y sus esfuerzos, bueno, pues que eso no les merme el futuro inmediato, ¿no?, y que puedan matricularse en la carrera que quieren y tener su futuro abierto. Son la siguiente generación que esperamos muchas cosas de ella, ¿no? Oye, Fernando, hemos hablado contigo como director del IE Los Remedios para hablar de todo ese marco organizativo en torno a la selectividad en Ubrique, pero ¿qué mensaje le lanzarías al alumnado que nos pudiera estar escuchando desde sus casas? Como docente, como profesor de ello, ¿no?, durante todo lo que ha sido este curso tan atípico y tan extraño que hemos tenido, ¿qué le diría a falta de menos de 24 horas para que comience la selectividad? Sí, hombre, lo que le diría que es el día antes, cuando tenemos, los profesores tenemos esa atención también, ¿no? Nos examinan en cierta medida, ¿no? Ellos hacen el examen, la nota es de ellos, pero son nuestros alumnos los que hemos estado enseñándoles durante 3, 4, 5 años, ¿no? Algún profesor más tiempo, yo a lo mejor el último año los cojo nada más a los alumnos de física en concreto, que son los míos. Bueno, pues el mensaje que le damos es de tranquilidad. Se puede estar nervioso, no importa estar nervioso, tú tienes que, tu trabajo es hacer bien el examen, ¿no? Los preparamos para que su trabajo es el examen, que escriban, que lean todo lo que hacen, que tengan el periodo, van a tener unos tiempos para decidir qué pruebas van a hacer, van a tener un poquito más de optatividad, ¿no? A veces tenían la A y la B y eso quedaba cerrado, tenían que hacer todo lo de la opción A o la opción B. Ahora van a tener la posibilidad de una cierta optatividad que puede darles nervios. Yo les he dicho que una vez que decidan una pregunta, se enfrasquen en ella y no piensen atrás, porque el dudar hace que esa hora y media se acorte, ¿no? Podrían empezar otra pregunta después, pero la idea es que una vez que hayan decidido, pues se vayan a saco con el tema de lengua, con el comentario de texto, con la historia de España. Es verdad que, claro, mañana están frescos, pero tienen las tres pruebas obligatorias y todos hacen la lengua, español, literatura, historia de España y el inglés y francés, lo hacen mañana. Por tanto, yo les había dicho, y muchos compañeros también, que prepararan esas tres pruebas. Han estado estudiando las tres materias al mismo tiempo para que mañana no se les haga bastante cuesta arriba, porque tienen que, a las 10 cuando terminan lengua, tienen que borrar su cabeza de la lengua española y seguir con la historia de España, y luego con el idioma a última hora y con no sabemos qué temperatura. Bueno, decirle que han estudiado y que lo han preparado bien, que bueno, que seguro que les va a salir bien, ¿no? Pues con ese mensaje nos vamos a quedar también nosotros, y bueno, pues ese apoyo, ¿no?, para todo ese alumnado que se somete mañana a las pruebas de selectividad. Y recordar también que está abierto todavía el proceso de matriculación para el alumnado de secundaria y bachillerato, que tienen que acudir al centro ya en horario de tarde para poder formular esa matriculación, ese procedimiento de matriculación. Fernando Corrales, director del IELO Remedio, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros y por informarnos. Gracias. Esperemos que todo haya quedado más o menos claro y que hayamos tranquilizado a la familia y al alumnado. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Muy buenos días. Vale. Igual. Hasta luego.